Este proceso fue muy largo, pero valió la pena. No por una cuestión personal, sino por lo que tiene que ver con la memoria colectiva. Para nosotros Eduardo fue un compañero, nos acompañó todos estos años, nosotros lo acompañamos a él. Estamos muy contentos de que en el caso que él investigó se haya logrado la despenalización de los delitos de calumnias e injurias en temas de interés público, de modo que nadie pueda ser perseguido en la Argentina por lo que diga o escriba. La voz que estabas escuchando es la de Horacio Verbisky, y lo que yo te leí al principio, antes del audio, es una parte de una sentencia, de un texto del queridísimo compañero Eduardo Kimmel, uno de los más grandes periodistas que ha dado el campo popular de nuestro país y a quien hoy recordamos a partir de un homenaje que hizo el Centro de Estudios Legales y Sociales que conduce Horacio Verbisky y del cual participó, aparte de toda su familia y otros compañeros periodistas, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Esto se realizó al cumplirse un nuevo aniversario de la masacre de los curas palotinos, el episodio que motivó la investigación de Eduardo Kimmel para su libro La masacre de San Patricio, que le costó un proceso judicial y una condena por injuriar a uno de los jueces que entendían la causa y que a nosotros como sociedad y como país nos valió la derogación definitiva del delito de calumnias e injurias después de un largo proceso que culminó en el 2009. Entonces hoy, desde Atrapados en Libertad, recuerdo y homenaje para Eduardo Kimmel. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considero a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, la voz de las Madres. Como siempre te recuerdo que te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Podés visitar nuestro sitio, nuestra página de internet, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y podés visitar la página de las Madres, que es www.madres.org. Desde allí podés chequear todas las actividades y comunicados de la asociación y escuchar la radio La Voz de las Madres en vivo para todo el mundo. Este programa lo hacemos junto a Julián Profeta en la operación de sonido y a Mariano Aguilar y José Castillo en las locuciones. Mi nombre es Leo Vázquez y, como te comentaba en la introducción, lo que vamos a estar haciendo es recordando y homenajeando a uno de los más grandes periodistas investigadores que dio nuestro país y un gran compañero de esta emisora, de la 530, La Voz de las Madres, Eduardo Kimmel. de quien dice textualmente una referencia de enciclopedia, fue un periodista y escritor argentino condenado después de investigar la masacre de los curas palotinos. Su caso fue llevado a la Organización de Estados Americanos y ayudó a terminar con el delito de calumnias e injurias para casos de interés público. La normativa para despenalizar esos delitos se conocía de modo informal como Ley Kimmel. Trabajó años en la sección internacional de la agencia TELAM. Fue militante de Política Obrera en la década del 70, el periódico del Partido Obrero en nuestro país. Fue reportero editor de información latinoamericana de la agencia Deutsche Presse Associated de Alemania. Condujo un programa en esta emisora, la M530, La Voz de las Madres. Y falleció en febrero de 2010 y hoy en Atrapados en Libertad lo estamos homenajeando a partir de otro homenaje que le realizó el Centro de Estudios Legales y Sociales al cumplirse un nuevo aniversario de la masacre de San Patricio, el hecho que él investigó y condujo hasta la verdad Eduardo Kimmel en un nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. Para empezar a desandar la información que después iremos acompañando con los audios de los homenajes y de archivo que refieren a Eduardo Kimmel, contamos que La masacre de San Patricio es el libro de Eduardo Kimmel que escribió en 1989 y que abordó el asesinato de 3 sacerdotes palotinos y 2 seminaristas durante la última dictadura argentina. Denunció la actuación de quienes debieron haber investigado, como el juez Guillermo Rivarola. Kimmel dijo en su libro: "Tuve el propósito de sacar a la luz uno de los hechos más atroces cometidos por el terrorismo de Estado. Por un breve párrafo del libro, un juez de la Nación me inició un juicio que terminó en una condena que fue tremendamente injusta". Y el párrafo en cuestión que le valió el proceso y la condena dice lo siguiente: "El juez Rivarola realizó todos los trámites inherentes, acopió los partes policiales con las primeras informaciones, solicitó y obtuvo las pericias forenses y balísticas. Hizo comparecer a una buena parte de las personas que podían aportar datos para el esclarecimiento. Sin embargo, la lectura de las fojas judiciales conduce a una primera pregunta. ¿Se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios? La actuación de los jueces durante la dictadura fue en general condescendiente, cuando no cómplice, de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el juez Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible, decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar, paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto". 6 años después, en 1995, Kimmel fue condenado a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización de 20.000 pesos dólares como culpable de injuria y calumnia contra un juez al que mencionó. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resolvió a su favor y sentó precedente. La CID pidió al Estado argentino anular los efectos de la sentencia y exigió reformas a la legislación sobre calumnias e injurias y efectuar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en un plazo de 6 meses. El delito de calumnias e injurias fue derogado en el año 2009, en el mes de noviembre. Kimmel decía lo siguiente: "Este proceso fue muy largo, pero valió la pena, no por una cuestión personal, sino por lo que tiene que ver con la memoria colectiva. En estos años hubo muchos compañeros que me acompañaron, pero quiero recordar en especial todo lo que hizo mi esposa Griselda Kleiner, quien falleció. Ella estuvo a mi lado, jamás me abandonó. Era una luchadora social cordobesa, protagonista del Cordobazo", señalaba Kimmel en el año 2007 al presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2008 falló a su favor en la apelación que presentó contra el Estado argentino. Un año después se promulgó la Ley Kimmel. Andrea Pochak, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, hablaba de Eduardo Kimmel al conocer la noticia de su fallecimiento de la siguiente manera: "Lamento profundamente esta pérdida. Era un luchador por la libertad de expresión en el país. Su caso deja un gran legado en ese sentido. Era un hombre comprometido con la verdad y con la profesión". Atrapados en Libertad. Propongo escuchar ahora otro fragmento del periodista de Página 12, director del Centro de Estudios Legales y Sociales, este organismo no gubernamental dedicado a los estudios sociales y a la defensa de los derechos humanos, que funciona desde hace más de 30 años, que fue formado, entre otros, por padres de desaparecidos, los compañeros eternos de las madres de Plaza de Mayo, y que hoy dirige el periodista entonces Horacio Verbisky, que habló y que organizó el homenaje a Eduardo Kimmel. La señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, preside el acto en homenaje al señor Eduardo Gabriel Kimmel. Acompañan a la señora Presidenta de la Nación, el señor Presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, don Horacio Verbisky, el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, don Héctor Timerman, el señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, doctor Julio Alac, el señor Secretario de Derechos Humanos, doctor Eduardo Luis Duhalde. Se encuentran presentes además autoridades nacionales, señores legisladores, señores representantes de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, familiares, invitados especiales, señoras y señores. El presente acto se realiza en homenaje al señor Eduardo Gabriel Kimmel, reconocido periodista, escritor e investigador, y a las víctimas de la masacre de San Patricio. A continuación, toma la palabra el señor Presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, don Horacio Verbisky. Buenos días a todos y a todas. Fórmula que ha quedado establecida de forma indisoluble gracias a quien me acompaña en esta mesa honrándonos con su presencia en el CELS. Este es un acto de homenaje a nuestro querido compañero Eduardo Kimmel, fallecido el 10 de febrero de este año, sin llegar a ver la reivindicación completa que la sociedad argentina y la sociedad política argentina han dado a su obra admirable que hoy homenajeamos. Pero también intenta hacer una reflexión sobre el rol del periodismo, de la justicia, de las organizaciones de la sociedad y de la relación de cada una de ellas con el poder político. El 4 de julio de 1976, es decir, ayer han hecho 34 años, fue la horrenda masacre de San Patricio. En 1989 Eduardo Kimmel publicó un libro con ese nombre, en el cual sostuvo que la actuación de los jueces durante la dictadura fue en general condescendiente, cuando no cómplice, de la represión dictatorial. El juez Guillermo Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto. Esto dio lugar a una querella por calumnias que una jueza convirtió luego en injurias contra Kimmel. Simultáneamente se produjo un proceso en el cual yo fui condenado por desacato a un ministro de la Corte Suprema de Justicia y llevé el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 1993 consiguió que se derogara esa figura del código penal y se afirmara la libertad de expresión. Pero inmediatamente una serie de funcionarios del gobierno nacional de la época comenzaron a querellar a periodistas por calumnias e injurias, tal como había ocurrido ya con nuestro compañero Kimmel. En 1995, es decir, 2 años después de la derogación del desacato, que fue derogado por unanimidad del Congreso, la jueza Ángela Braidot condenó a Kimmel a 1 año de prisión y a indemnización por daño moral de $20,000 por injurias contra Rivarola, que en ese momento era superior directo de la jueza, porque era camarista. Al fundamentar la condena, tipifica el delito de opinión. Dice que Kimmel hizo una apreciación apasionada y distorsionada de una actuación judicial formulada además por quien carece de idoneidad para ello, innecesaria y sobreabundante. No se limitó a informar, sino que además emitió su opinión, y en este exceso de por sí dilacerante se halla precisamente el delito. Es decir, en 1995, hace 15 años en la Argentina, existía el delito de opinión. En 1996, la Sala 6 de la Cámara de Apelaciones, formada por los jueces Carlos Alberto González, Luis Ameguino Escobar y Carlos Alberto Elbert, revocó esa condena e hizo la primera autocrítica clara que haya provenido de la fila de la justicia por el rol del Poder Judicial durante la dictadura. González y Ameguino Escobar dijeron que en democracia no puede concebirse un periodismo dedicado a la tarea automática de informar sin opinar. Quienes ejercemos una función pública estamos expuestos a la crítica. Y Elbert, en un voto propio, dijo que las experiencias personales negativas que viví con algunos comunicadores no consiguen apartarme de la objetividad. Desde una visión autocrítica de la justicia y de su desempeño a partir del golpe de Estado de 1976, admite el párrafo de Kimmel sobre la actitud de los jueces. Y dice Elbert, el Poder Judicial fue institución legitimante esencial del Estado de excepción. Como todos los funcionarios y magistrados judiciales del país, fuimos subordinados al acta y estatuto del proceso de reorganización nacional que escribió con republicanas minúsculas y entre comillas en su fallo. La desconfianza de Kimmel hacia la justicia constituye en consecuencia una actitud comprensible y sus afirmaciones deben ser interpretadas como parte de un juicio histórico global que nos involucra a todos quienes protagonizamos esa etapa paralegal y trágica de la Argentina. En 1998, la Corte Suprema de Justicia, en su constitución anterior, revocó la absolución. La Asociación Periodista, que se había creado en 1993, luego de la derogación del desacato, de la cual yo formé parte junto con algunos queridos colegas que están presentes aquí, como Rogelio García Lupo, Oscar Serrat y otros a quienes hemos invitado, pero que lamentablemente no han podido acercarse hasta aquí, dijo en ese momento que las resoluciones de la Corte asignan al honor de los funcionarios públicos una protección especial en detrimento del derecho del pueblo argentino a estar informado sobre los actos de sus gobernantes. El alto tribunal ha tomado la decisión política de transmitir un mensaje intimidatorio al conjunto de la prensa argentina. Esto ocurrió en 1998, es decir, antes de ayer. Kimmel comentó indignado: mientras los asesinos siguen en libertad y los policías que encubrieron el caso también, el único procesado y condenado por la justicia es el autor del libro que relata el episodio. En 1999, en consecuencia del fallo de la Corte, la Sala 6 lo condenó, sosteniendo que el libro constituía una ácida crítica genérica a quienes como jueces integraban en ese entonces el Poder Judicial y al querellante Rivarol en especial. Bueno, en ese momento, la Asociación Periodista, que todavía existía, junto con el CELS, llevó el caso de Kimmel a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que simultáneamente estaba realizando otro proceso de solución amistosa en otros juicios de distintos funcionarios contra distintos periodistas, en el cual el Estado Nacional se comprometió a despenalizar los delitos de calumnias e injurias cuando fueran cometidos contra funcionarios públicos. Este proceso tuvo un trámite largo, engorroso, complicado. Fue aprobado por el presidente de entonces, Carlos Menem, fue ratificado por el sucesor, presidente de la Rúa, fue firmado en cámara durante un programa de televisión por el fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá, y fue ratificado por el senador Eduardo Duhalde durante su interinato a cargo del Poder Ejecutivo. Si bien en ese caso el CELS y la Asociación Periodista no lo aceptaron porque extendía el beneficio únicamente a los periodistas y no al conjunto de los ciudadanos. Y nosotros queríamos dejar muy en claro que se trataba de favorecer el debate democrático y la libertad para todos los argentinos y las argentinas, y no solo para los periodistas y las periodistas. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacaron las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados. Atrapados en libertad. Estás escuchando Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres, y lo que estamos haciendo es, como escuchaste desde el principio, y como te voy a comentar, si recién te enganchás, un homenaje a Eduardo Kimmel, un queridísimo y eterno compañero de La Voz de las Madres, un enorme periodista, investigador argentino, comprometido siempre con las justas causas y los derechos humanos, y a quien le debemos no solo los periodistas, sino la sociedad en su conjunto, que se haya derogado el delito de calumnias e injurias en nuestro país, de manera que cada ciudadano pueda hacer pública su opinión al respecto de cualquier otra persona o hecho de la manera que mejor crea conveniente. Eduardo Kimmel investigó la masacre de los palotinos para su libro La Masacre de San Patricio, el episodio en el cual 5 sacerdotes y seminaristas de la congregación de los palotinos fueron asesinados por la dictadura en el año 1976 en una iglesia de Belgrano. Y en su investigación decía que el juez Rivarola, el encargado de la investigación judicial del asesinato, no había hecho todos los esfuerzos necesarios para dilucidar definitivamente quién había sido el autor material y intelectual del asesinato, de la masacre, lo cual le valió una condena por calumnias e injurias a 1 año de prisión y 20.000 pesos de multa. Luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino a un resarcimiento y a borrar el nombre de Eduardo Kimmel de cualquier antecedente que pudiera comprometer su buen nombre y honor con algún delito de calumnias o injurias. Así lo hizo el Estado argentino mediante su presidenta Cristina Fernández. Y finalmente fue eliminado del Código Civil los delitos de calumnias e injurias. Hoy estamos recorriendo un homenaje que el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, hizo para Kimmel al cumplir su nuevo aniversario de la masacre de los curas palotinos, y el cual estuvieron presentes Julio Alac, el Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Secretario de Derechos Humanos de nuestro país, Eduardo Luis Dualde, Horacio Verbisky, obviamente como titular del CELS, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el canciller argentino Héctor Timerman, quien también es periodista, hijo de un reconocido también periodista argentino, Jacobo Timerman, aparte de la hija, la madre y toda la familia de Eduardo Kimmel, y periodistas reconocidos y compañeros como por ejemplo Rogelio García Lupo, quien fuera fundador de la agencia Prensa Latina, El Cuba, junto a Rodolfo Walsh, a Jorge Macetti y a Gabriel García Márquez por pedido del Che, luego del triunfo de la revolución. Te recuerdo que te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com, y que podés visitar nuestra página donde vas a encontrar este programa para volver a escucharlo y todos los programas anteriores del ciclo en la dirección www.atrapadosenradio.blogspot.com. Podés escuchar repeticiones de este programa en www.radioeter.com.ar. Y continuamos escuchando la palabra ahora, en este caso, de Horacio Verbisky, el titular del CELS, periodista de Página 12, recordando a Eduardo Kimmel. En 2007, la Comisión Interamericana demandó al Estado Nacional ante la Corte Interamericana, y ahí, ya bajo el gobierno del presidente Kirchner, el Estado se allanó. En vez de cuestionar el planteo, se allanó y le pidió al tribunal que estableciera cuáles tenían que ser las reparaciones al querido colega Kimmel. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Así hablaban en el año 2008 Horacio Verbisky, Andrea Pochak y Damián Loretti del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, en una conferencia de prensa ofrecida junto a Eduardo Kimmel para celebrar el alcance de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaba al Estado argentino anular la condena al periodista Eduardo Kimmel. Nuevamente un caso argentino abre camino para evitar que se puedan repetir en el futuro violaciones a la libertad de expresión, decía Verbisky. Kimmel dio algunos ejemplos del agobio que padeció durante los 17 años que duró el proceso judicial en su contra y bromeó. Es una cifra significativa en una biología de un muchacho de 55 que buscó sacar a la luz uno de los hechos más atroces cometidos por el terrorismo de Estado, la masacre de San Patricio. El libro publicado en su primera edición en el año 1989 investigó el asesinato de los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Liden y Pedro Dufaux y de los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, todos cometidos el 4 de julio de 1976 durante la última dictadura militar. En 1991 Kimmel fue querellado por Rivarola, quien como juez tuvo a su cargo la investigación en los años 76 y 77 y quien en el año 2008 era camarista del fuero penal. Tras largas idas y vueltas del expediente en la justicia argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió demandar al Estado argentino ante la Corte Interamericana. En el año 2007, el Estado asumió la responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos en el caso y reconoció que se había violado la libertad de expresión y las garantías del debido proceso por haberse condenado penal y civilmente a Kimmel. El Estado debe eliminar inmediatamente el nombre del señor Kimmel de los registros públicos en los que aparezca con antecedentes penales relacionados con el presente caso. Fue lo que determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Compartimos ahora la palabra del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Dualde, recordando a Eduardo Kimmel. Me imagino que emocionado por el recuerdo. Por supuesto, tanto por el recuerdo de Kimmel como por su lucha para iluminar la masacre de San Patricio y realmente el comportamiento infame de la justicia tratando de acallarlo en la propia democracia, ¿no? Este es hoy el último acto reparatorio que quedaba por hacer. Y bueno, feliz y realmente hoy los discursos tanto del presidente del CELS como fundamentalmente de la presidenta de la Nación han puesto las cosas en su lugar y esta es la reivindicación que no pudo tener él en vida, pero que ya sabía que era uno de los compromisos que el Estado había asumido con respecto a la libertad de opinión y la derogación de aquellos artículos del Código Penal que funcionaban como mordaza. ¿Atrapados? Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Atrapados en libertad. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes, era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuras victorias. Atrapados en libertad. Libertad. Comenzamos la segunda etapa, el segundo tiempo de Atrapados en Libertad. En el aire de la 530, La Voz de las Madres. Nos vas a poder volver a escuchar, si tenés ganas, en la página del programa www.atrapadosenradio.blogspot.com o en las repeticiones que Radio Éter ofrece para los oyentes de este programa en su dirección, que es www.radioeter.com.ar. Nos podés escribir a atrapados@madres.org, un correo electrónico, y lo que estamos haciendo es un recuerdo, un homenaje para Eduardo Kimmel, uno de los más grandes periodistas investigadores de nuestro país, un gran compañero de la 530 también, que investigó la masacre de San Patricio, de la cual el 4 de julio del año 2010 se cumplieron 34 años, el episodio en el cual un grupo de sacerdotes fue asesinado por la dictadura en el año 1976. El Centro de Estudios Legales y Sociales realizó un homenaje para Eduardo Kimmel. Te propongo escuchar ahora otro fragmento del periodista de Página 12, director del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbisky, que organizó el homenaje a Eduardo Kimmel. La Corte Interamericana en 2008 ordenó reparar las violaciones a los derechos humanos de Kimmel mediante una indemnización, dejar sin efecto la condena, adecuar el derecho interno a la Convención Americana en materia de libertad de expresión y realizar un acto público de desagravio. En ese momento hicimos una conferencia de prensa aquí en el CELS con Eduardo Kimmel, nada más que la mesa estaba de aquel lado y éramos un poco menos de gente y no se oían tantos ruidos de fotógrafos como hoy, en el cual expresamos, Kimmel y yo, la confianza en que la derogación de esos delitos iba a dar por unanimidad. Y estuvimos cerca de acertar también en este caso. Por unos pocos votos del PRO en una de las cámaras, no fue por unanimidad en ambas cámaras, una vez que la doctora Cristina Fernández de Kirchner decidió enviar el proyecto que fue preparado por el CELS. Nosotros fuimos representantes de Kimmel en el sistema interamericano, y el Congreso lo convirtió en la ley 26.551, que despenaliza las calumnias e injurias para expresiones referidas a temas de interés público. Sería bueno que todos los funcionarios tomen nota de que esta ley ha sido sancionada por el Congreso a iniciativa del actual presidente, porque algunos funcionarios que integran su gabinete han seguido querellando, no dándose por enterados, y algunos jueces lentos de reacciones han abierto los procedimientos que después tienen que cerrar la Cámara de Apelaciones, porque es obvio que es un dispendio jurisdiccional que no se justifica de ninguna manera. Kimmel lamentablemente no puede estar hoy con nosotros aquí, pero la limitación de los delitos de calumnias e injurias en caso de interés público representa el legado de Eduardo Kimmel a favor del ejercicio pleno de la libertad de expresión en la Argentina. Por eso están su mamá y su hija hoy aquí con nosotros. Para el CELS, haber participado en este caso y culminar de esta manera el caso con la presencia de la Presidenta de la Nación en un acto de reconocimiento a Kimmel es motivo de profunda satisfacción. Esta es una organización que ya lleva 30 años de existencia, fue fundada por víctimas de la dictadura militar, por víctimas directas, por padres de detenidos y detenidas, desaparecidos y desaparecidas. Pero ha hecho una transición luego, por la cual, mientras sigue participando en los juicios, buscando que no haya impunidad para esos crímenes, al mismo tiempo está trabajando en nuevos temas que tienen que ver con derechos humanos en democracia. Y tiene para eso una relación de incidencia con los poderes públicos, con los tres poderes del Estado. Casos en los cuales el CELS ha hecho un aporte son el de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, que lamentablemente, a pesar de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la situación sigue siendo muy grave. La elección de jueces, donde junto con otras organizaciones de la sociedad civil propusimos un sistema de selección que fue aceptado por el expresidente Kirchner y que se ha convertido ya en una conquista democrática. No se puede designar un juez de un día para el otro entre gallos y medianoche. La nulidad de la obediencia debida que la justicia pronuncia en 2001 en un caso presentado por el CELS. La situación de las personas que tienen problemas de salud mental. La ley de servicios audiovisuales, que surge de una coalición de organizaciones de la sociedad civil que elaboran 21 puntos que le presentan al señor presidente y que es el origen de la ley sancionada el año pasado en el Congreso. Incluso hemos recurrido ante organismos internacionales como el Banco Mundial en defensa de un plan que llamaba Plan Huerta, que digamos se había derivado los fondos que estaban destinados para esa finalidad social a fines burocráticos del Estado durante una anterior administración. Nosotros conseguimos que volvieran a ser aplicados donde se debe. La reforma del Código de Justicia Militar, aquí está presente Marita Perceval, que era senadora en ese momento y con la quien trabajamos en esa reforma, a partir de un caso que nosotros llevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en defensa de un oficial del ejército, es decir, el CELS defendió a un oficial del ejército. Y ahora queremos trabajar en el tema de acceso a la información. En realidad estamos trabajando hace años, pero tenemos la esperanza de que luego de esta visita el gobierno nacional avance también en el tema de acceso a la información pública, siempre tratando de tener más democracia, más libertad, más transparencia, a pesar de la rispidez del debate político en la Argentina, que a mi juicio, y creo que al de todos los presentes aquí, es un signo de vitalidad que celebramos. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Te propongo compartir ahora un informe sobre el evento, el homenaje a Eduardo Kimmel, de la agencia Telam, que incluye testimonios, primero del propio Horacio Verbisky y luego del gran periodista que estuvo presente en el homenaje, Isidoro Gilbert. Con la presencia de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se realizó en el Centro de Estudios Legales y Sociales un acto de desagravio y homenaje al periodista Eduardo Kimmel, quien investigara la masacre de San Patricios cometida hace 34 años en épocas de dictadura militar. El Estado argentino democrático rinde homenaje a un periodista que investigó un crimen horrendo del Estado argentino dictatorial y que por eso fue condenado en democracia en la Argentina por una justicia que tardó en entender que estábamos viviendo en democracia. Por eso el CELS llevó el caso al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y gracias a la intervención de ese sistema fue posible modificar la ley de modo de suprimir del Código Penal argentino los delitos de calumnias e injurias en casos de interés público para que todos y todas puedan informar, opinar con absoluta libertad. La Presidente quiso hacerlo ella en persona. Podría haberlo hecho en otro nivel del Estado argentino, pero quiso ser ella misma quien lo hiciera. Y yo le invité a que lo hiciera aquí en el CELS, porque este fue un proceso en el cual la sociedad civil tuvo una participación fundamental, porque de otro modo nunca se hubiera logrado justicia para el caso de Eduardo Quimel. Atrapados en libertad. ¿Se puede decir que hoy hay libertad de prensa en Argentina? Yo creo que sí, yo creo que hay libertad de prensa. Yo creo que de todas maneras hay hechos que a veces nublan el horizonte, porque todos saben que hay una gran controversia entre un medio y el Poder Ejecutivo, y no siempre estas cosas redundan en favor de la libertad de prensa. Yo creo que la ley es buena, que la ley es un paso adelante, que es positivo. Esto avanza, es una ley que no va a ser una ley de este gobierno, va a ser la ley de la sociedad argentina, de los próximos gobiernos, y es mejorable. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. La despenalización de calumnias e injurias en caso de interés público culminó un largo proceso con muchos actores, escribe Horacio Verbisky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, responsable del homenaje que se le realizó a Eduardo Quimel al cumplirse 34 años de la masacre de los curas palotinos, en este caso en una nota para el diario Página 12, que la presidenta Cristina Fernández lo haya anunciado ante los presidentes de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía y Cecilia Medina. Refuerza su significación. Hace 30 años la Comisión visitó Argentina, donde constató las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura militar. Hoy, el quinto gobierno consecutivo elegido por el voto popular rinde homenaje a los miembros de entonces en lo que fue un campo clandestino de concentración y le comunica una decisión sobre derechos humanos del presente, en cumplimiento de decisiones del Sistema Interamericano de Protección dictadas a iniciativa de organizaciones de la sociedad. En el 92, la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia me condenó, dice Verbisky, por desacato a uno de los miembros de un tribunal. Para impedir que mi denuncia avanzara ante la comisión, el gobierno del expresidente Menem se comprometió a eliminar del Código Penal ese delito de resabios medievales. Pero en cuanto el Congreso lo hizo, Menem y otros funcionarios comenzaron a querellar a periodistas por calumnias e injurias, pese a que la CID había impugnado también ese instrumento cuando se trataba de funcionarios públicos, que debían quedar más y no menos expuestos que los particulares al escrutinio de sus actos. En el 99 llevé a la comisión otros 4 casos y en sus últimos días Menem volvió a comprometerse a modificar también esas figuras del Código Penal. Fernando de la Rúa ratificó ese compromiso y su ministro Ricardo Gil La Vedra me acompañó al Congreso para apoyarlo. El trámite se detuvo cuando Joaquín Morales Solá destapó el escándalo de las coimas en el Senado. También Adolfo Rodríguez Saá firmó el proyecto, pero no llegó a impulsarlo porque su mandato duró apenas una semana. Luego, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino que modificara los artículos del Código Penal sobre calumnias e injurias. Y finalmente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue quien terminó sancionando y derogando el delito de calumnias e injurias para todos los ciudadanos de nuestro país. Atrapados en libertad en otra ocasión, cercano a la fecha del 4 de julio, cuando se recuerda la masacre de los curas palotinos, ya ha dedicado una de sus emisiones justamente a ese hecho, a la masacre de San Patricio, el asesinato de los 3 sacerdotes y 2 seminaristas palotinos durante la dictadura militar en el año 1976, en la iglesia de San Patricio, justamente ubicada en el barrio de Belgrano. Recordamos los nombres: los sacerdotes Alfredo Liden, Alfredo Kelly y Pedro Dufoy, los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Y un informe completísimo con todas las notas al respecto del tema lo podés encontrar en la página de nuestros amigos www.elortiva.org. En el sitio de Lortiva En la sección dedicada a la masacre de los palotinos también podés encontrar ese programa al cual te estaba hablando, que Atrapados en Libertad le dedicó al caso. Y podés encontrar un resumen, un tráiler y opciones para descargar la película 4 de Julio que los documentalistas Juan Pablo Yang y Pablo Zubizarreta le dedicaron al tema, basándose completamente en la investigación de Eduardo Kimmel, incluyéndolo como narrador del episodio. Te propongo ahora compartir entonces los testimonios, primero de Eduardo Kimmel al respecto del hecho, al respecto de la masacre de los palotinos, de su libro La masacre de San Patricio y de la película 4 de Julio, y después de los directores del documental, que también vas a poder encontrar relacionado en nuestro sitio del programa www.atrapadosenradio.blogspot.com. Cuando yo conocí a Juan Pablo y a Pablo, me di cuenta que el trabajo que ellos comenzaron a encarar, porque vi las primeras escenas que ellos tomaron, podía tener una calidad realmente importante y muy superior a todo lo que se había realizado. Y aparte, los directores de alguna manera tuvieron la generosidad de incorporarme a mí, no solamente como aquella persona que podía testimoniar en relación a aquello que había investigado tanto tiempo atrás, sino también en convertirme en uno de los actores de la película, en el sentido justamente de narrar los hechos para que el público los pudiera conocer mejor. Otro día tenso y doloroso. Oré muchas veces con bastante oscuridad, pero no intranquilidad. Fumo bastante. Es una de las pruebas más grandes de mi vida, si no la mayor de todas. Llevará a la final. El libro, durante mucho tiempo, el libro de Eduardo, en el que nosotros nos basamos, porque fue realmente la investigación más a fondo que hubo, fue la historia oficial sobre este hecho. A medida que avanzábamos, iban apareciendo materiales inéditos que jamás pensamos que íbamos a poder contar. Pero a la vez, también, todo este tiempo y la resistencia que nosotros encontramos en que la historia salga a la luz, habla un poco de la magnitud del golpe que se produjo el 4 de julio en San Patricio, ¿no? De alguna manera, yo creo que al contar la verdad, es un pequeño acto de justicia, y en ese sentido, la verdad que yo estoy contento, digamos, con ese granito de arena, por lo menos, ¿no? Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar $10. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacaron las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esas cosas por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados. Atrapados en libertad. Seguís escuchando Atrapados en Libertad. Te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapados@madres.org, y nos podés también incluir en tu lista de contactos para el servicio de mensajería instantánea a la dirección atrapadosenlibertad@hotmail.com. Podés visitar nuestro sitio de internet, donde vas a poder encontrar los videos de la presentación del homenaje a Eduardo Kimmel, con los discursos tanto de Horacio Verbisky como de la presidenta de la Nación, algunos videos que tienen como protagonista al propio Eduardo Kimmel, y toda la lista de programas anteriores. La dirección es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Lo que estamos haciendo, por si te enganchás en este momento, es un recuerdo, un homenaje para nuestro queridísimo compañero y eterno periodista Eduardo Kimmel, quien fue homenajeado también por el CELS al cumplirse 34 años de la masacre de los curas palotinos que él investigó para su libro La masacre de San Patricio. La producción de Atrapados en Libertad y Quien les habla estuvieron presentes en ese acto en el CELS, en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales. El encargado de abrir el acto fue Horacio Verbisky, quien habló sobre la importancia del fallo que derogó los delitos de calumnias e injurias en nuestro país a partir de una orden y de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaba al Estado argentino a recomponer la situación por la cual Eduardo Kimmel había sido procesado y condenado a un año de prisión y 20.000 pesos de multa por haber injuriado a un juez que investigó la causa de la masacre de los palotinos en su investigación periodística. A partir de ese fallo, también el Estado argentino terminó eliminando definitivamente como forma penal del Código Civil los delitos de calumnias e injurias. También habló Horacio Verbisky del recuerdo, obviamente, para su compañero Eduardo Kimmel y de algunas situaciones personales que le tocaron vivir como calumniador e injuriador en Argentina. Estuvo presente también el embajador Héctor Timerman, el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Dualde, quien conversó y ya escuchamos en exclusiva para Atrapados en Libertad. Estuvo presente la familia, tanto la madre como la hija de Eduardo Kimmel, y la presidenta Cristina Fernández, que habló en dos oportunidades, primero como oradora principal de la mesa de panelistas y después en atención a los medios periodísticos que estaban cubriendo el evento. En la ceremonia del homenaje a Kimmel también estuvieron presentes, obviamente, absolutamente todos los integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS, como Damián Loretti, que forma parte también de la coalición por una radiodifusión democrática, Andrea Pochak, quien fue también la abogada de Eduardo Kimmel, Gastón Chilier y principalmente Horacio Verbisky, a quien te propongo compartir ahora, en este caso, charlando en exclusiva, mano a mano con Atrapados en Libertad. Sí, para nosotros Eduardo fue un compañero, nos acompañó todos estos años, nosotros lo acompañamos a él, estamos muy contentos de que en el caso que él investigó se haya logrado la despenalización de los delitos de calumnias e injurias en temas de interés público, de modo que nadie pueda ser perseguido en la Argentina por lo que diga o escriba. Atrapados en Libertad, @hotmail.com. Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles Atrapados en Libertad. Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores, los machos, los blancos, los ricos, los militares. Atrapados en Libertad. Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante. Atrapados en Libertad. Vamos llegando al cierre de Atrapados en Libertad. En el aire de la 530, la voz de las madres. Nos podés volver a escuchar si te gustó el programa o si te interesan las emisiones anteriores en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Nos podés escribir a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Allí vas a poder encontrar tanto los videos del homenaje a Eduardo Kimmel que se desarrolló en el CELS, que Atrapados en Libertad estuvo cubriendo y que compartimos durante el día de hoy, como otras presentaciones relacionadas con nuestro queridísimo y eterno compañero y uno de los más grandes periodistas de Argentina, Eduardo Kimmel, que falleció en febrero de 2010 y a quien hoy estamos recordando y siempre seguiremos admirando y llenando de cariño. Te repito entonces, para compartir los contenidos relacionados a este tema, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Solo nos queda recordarte que nos podés volver a escuchar también en Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y agradecer las locuciones de Mariano Aguilar y la puesta en el aire de Julián Profeta. Mi nombre es Leo Vázquez y dedicamos el programa, como siempre lo hacemos, a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y se lo agradecemos y se lo compartimos